Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy, pero muy buenas tardes. Estás escuchando Crisálida. Otra tarde más espléndida. Algunos dirían no puede ser espléndida, pero nosotros decimos que sí porque acá tengo a mi compañero Rodolfo, que él tiene una... Está complicado, está probando sus auriculares y no encuentra ninguno que funcione, pero ni bien se acomode ya está hablando con nosotros. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Listo? Ese anda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenísimas, ¿por hoy qué no? Hoy cada vez que saludé, buen día o buenas tardes o lo que sea. Te protestaron. Sí, ¿cómo? Buenas tardes. ¿Usted qué le pasa? Claro, hay que ser optimista, no importa. Y yo dije, el optimismo, y trataba de alegrar. Ponerle un poco así de onda. Pero bueno. Pero vos llegaste a una conclusión interesante hoy con el tema del agua. Sí, sí, porque mientras iba caminando y uno más o menos se va mojando. Claro, más cada vez, porque no deja de llover. Claro, no es que a veces, a ver, paró, no, sigue lloviendo. Pero mientras iba caminando, viste, uno va reflexionando. Sí, sí. Yo me paso mucho tiempo en mi cabeza. Sí, me doy cuenta. Y entonces me iba diciendo, sí, y pensé y recordé una frase que decía que el cuerpo humano es 60% agua o 70%. Más de 60. Depende. Depende del cuerpo. Depende del cuerpo. No, dicen que cuanto... El cuerpo que tiene más líquidos. No, cuanto más chico sos, más agua tenés. ¿En serio? Sí, o sea, un bebé... Tiene más líquidos que uno... El porcentaje de agua es mucho mayor que, por ejemplo, una persona... Adulta, de 80 kilos, ponele. Claro, de 80 años pensé que iba a ser. Claro, pues el de 80 años ya está más... Tiene menos líquido. Tiene menos líquido, se le nota ya. Por eso serán las arrugas que te van... Que claro, van le falta, los líquidos. Le falta agua. Ah, entonces me lo tenés que mojar. O toma más agua. Sí. Bueno, la gente va a pensar sí, que siempre es, yo estoy hablando es poco mal de la serio gente este grande. Programa. Ya es no poco respeto. Serio este programa. Bueno, Rodolfo. Eso es. Yo decía, ¿cómo me va a molestar la lluvia si yo soy 65% de agua? Claro. Soy prácticamente agua. Claro. Entonces no hay que asustarse, ¿cómo no pasa te vas nada a asustar de la lluvia? Que casi es como que vos mismo te estés tocando. Claro. Bueno. Bueno, eso reflexionaba mientras caminaba. Mientras caminabas y te mojabas. Y me mojaba, y pisaba un charco. Claro, y te acordabas de la gente que pone excusa porque llueve, no puedo salir, sí, no voy a trabajar, no sé, no me salgo a comprar. ¿Por qué? Etcétera. ¿Por qué? No hay ninguna excusa. No, ya no hay excusa. No sé si le sirve a alguien. Yo creo que sí. Alguno está diciendo, no iba a salir, pero bueno, ahora con esta conclusión tan profunda salgo. Y también tengo que decir, hay gente que dice, me gusta la lluvia, bailo bajo la lluvia. No los veo bailar a nadie. No veo bailar a nadie bajo la lluvia ni cantar. Es una excusa, ¿qué van a bailar? Hay gente que publica en las redes sociales, sí, bailar bajo la lluvia, cantar. Yo creo que lo que inspira la lluvia es más a dormir que a bailar y a cantar. Sí, y torta frita. Y torta frita creo que es, o alguna cosa así comestible. Sí. Ahí está, ahí se escucha. La tormenta. Ah. No es ruido torta frita eso, es ruido tormenta. Alguien estaba cocinando torta frita, no, no, era la tormenta. Es la tormenta, Así que bueno, aquí tenemos una consigna que hablábamos con Rodolfo en estos días, la consigna de este día, y yo le tiré una idea y trajo una cosa así similar, pero va a explicarla él la consigna. Es la propuesta. Es la propuesta. De cada semana. De cada semana. Porque en el último partido Messi, que jugó contra Uruguay, ganamos, por cierto, hoy jugamos de vuelta contra Chile a las 9 de la noche. Hizo un golazo de tiro libre. La barrera salta, él la coloca por debajo de la barrera, junto a un palo. Entonces todos están preguntando, ¿cómo hizo Messi para pegarle tan bien a la pelota? Claro. Y salió en todos los noticieros últimamente que Messi, después de los entrenamientos, se quedaba a practicar su tiro. Ah, mira. Entonces la propuesta... No fue una casualidad, una vil casualidad. No es que alguien sale y dice, soy muy bueno. Bueno, le pego un tiro libre y seguramente la meto en el ángulo. No. Uno tiene que practicar. Claro. Bueno, hay gente que, por más que practique, tampoco le va a salir. No, bueno, pero es un chico habilidoso, entonces, bueno, le sale. No es que ahora todo el mundo por practicar, va a ser un Messi. Ahora va a tener unos cuantos ahí meta al arco, pero no. Pero uno requiere, o sea, si uno es bueno en algo, requiere también un esfuerzo. Uh-huh. Bueno, la propuesta es... ¿En qué cosas te hiciste bueno de tanto repetir, no sé, una acción o lo que sea? O sea, de tanto hacer cosas, tanto perseverar en algo, te volviste bueno. Claro. Insistir. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el banco, la gente que cuenta los billetes. ¿Qué? Me imagino que el primer día no habrá sido tan rápido. Claro, tenía ahí el pobre que estaba esperando 3 horas contando, pero ahora ya no, ya ahora son más rápidos. Ahora te cancherean, tomar, claro. Por ejemplo, sí, una acción que uno la repite muchas veces... Se vuelve habilidoso. Se vuelve habilidoso y cancherea después. Claro. Bueno, debe haber gente que es muy habilidosa en muchas cosas. Bueno, y la propuesta es, ¿en qué te hiciste bueno de tanto repetir cosas? O la gente que cose, por ejemplo. Claro, la gente que teje, que es impresionante. Yo conozco una que teje ni mira. Teje sola, la aguja parece que anda sola. Sí, hay gente que tiene esas habilidades. Claro, la gente que opera, por ejemplo, Diego, que te opera. ¿Eh? Ah, que opera la parte técnica, que aclará. Porque claro. que opera, si te operan del hígado y no miran, yo no confiaría. No, necesito un operador. Sí, Diego, no, no sé. No, no, aclaremos, que opera. Claro. Ni mira, y Gustavo Diego, también ni mira. Está presente. Sí, que sí. Puede operar sin mirar. Sí, ya. Lo mira Diego y. Yo no me dejaría operar igual por la duda. Ah. Sí, no, no. Bien. Me da peligroso. Bueno, que mire por las dudas. Sí, sí, sí. Sobre todo las señales que le hacemos. Que esté atento, por favor. Porque imagínate que si muchas veces no sabe qué hacer cuando nos mira, porque uno no le da la señal. Claro, pobre. Imagínate a veces que si queda no con cara de susto diciendo, ¿eh? ¿A dónde va? ¿Qué querían hacer? Sí. Imagínate si no nos mira, puede claro. Llegar a ser catastrófico. ¿Qué habilidades uno supo cosechar con la vida de tanto repetir? Claro, claro. Bueno, buenísimo. Debe haber gente que nos va a sorprender con sus habilidades. Así que vamos a escuchar. Sí, propuestas de esta tarde. Mientras tanto, ¿escuchamos qué? De tanto escuchar, vamos a escuchar música. Digo, ya, mirá, ya sabes, ya nos vio, listo. El dedo en el botón, ya está. Vamos a escuchar a Brooke Fraser, Betty, se llama la canción. Betty. You got a click snap lock on your cold, cold heart. You got your YSL kicks and a red birthmark in the shape of Canada that you try to keep a secret. You got a click clack walk and a cold hot stare, and if your eyes could talk they'd say they just don't care. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Aquí estamos nuevamente para que no nos extrañes en esta tarde de lluvia. Impresionante, bellísima la tarde. ¿Vos decís que hay gente que puede estar extrañándonos? Yo creo que sí. Ay, ¿cuándo se acaba esta música? ¿Por qué no vuelven esas voces? Las quiero escuchar. Es así, impresionante. Le habíamos dejar algo grabado para eso, entonces. Si podemos dejar, si necesita escuchar nuestra voz, claro. Dejamos. Hay gente que, por ejemplo, saludo, algo. Extraña mucho las voces, una voz femenina del teléfono, viste que te dice la hora. Claro, entonces, y marca. Continuamente para escucharla. Hay una cuenta, pues te la cobran eso, así que le va a ir una cuenta a escuchar a la chica que le diga la hora. Claro, pero claro. Bueno. Y por escuchar a la chica, bueno. Muchos pusieron mucho dinero. Claro. No te podría creer, claro, que alguien se siente que muy solo, hiciera algo así. Solo. Pero bueno, hay gente para todo, sí, igual. Sí, sí. Pero bueno, queremos leer algunos mensajes de nuestra consigna de esta tarde, de esta semana. ¿En qué te has hecho habilidoso de tanto insistir? ¿No? Tanto perseverar, tanto insistir, tanto o inconscientemente, repetir. Uno hoy, hace cosas. Sí, seguro. Uno habla mucho por radio. Claro. Y a mí dice, bueno. Claro, tanto hablar. Tanto hablar. O sea, ya la habilidad de hablar la tenías. Y la, claro. Como que la afinaste un poquito de estar ahí. En... Por ejemplo, el cantar. No me imagino que la primera vez que cantás, cantás tan bien como no, después de tres las años. Las clases y demás. El insistir con ciertas técnicas de vocalización ayudan a que la respiración y etcétera te mejoren la voz. Claro, porque uno detecta el don, el talento, pero si no... Claro, necesita ciertas prácticas como para mejorarlo. Leo el primer mensaje que yo. De Erika Analía Camacho. Repito mucho las comidas. Hasta que le salen bien. Claro. Ah, yo pensaba que, o sea, que comía mucho. Mira, hay gente que dice, repetiste la comida. Claro, comí pizza al mediodía, pizza a la noche, pizza al otro día. No. Aclara, no me gusta cocinar. Y de tanto que lo hago, me convertí en una buena cocinera. Mira, viste. Pero eso también es real. Uno repite tantas cosas que... Algún día te va a salir bien. Porque me gusta, ¿no? Solamente por la rutina, que uno lo hace tantas veces. Bueno, pero hay gente que dentro de la rutina lo repite y lo sigue repitiendo mal. Y hay gente que dentro de la rutina lo repite, pero se esfuerza por lo menos para hacerlo bien. Eso es algo bueno. Eso o sea, bueno. Si usted va a hacer algo, hágalo bien. Hágalo bien. Ya que te toca hacerlo hoy, mañana, pasado y todos los días. Por ejemplo, en cualquier tarea, ¿no? Y en realidad lo vas a tener que hacer igual, pero si te esforzas para hacerlo bien, en algún momento ya te sale solo y lo haces bien. Sí. Pero si te esforzas y lo haces mal, es un bajón. Esa es una de las frases que yo tengo siempre presente. Si vas a hacer algo, hacelo bien. Hacelo bien. Total, o sea, lo tenés que hacer igual. Claro, es por uno mismo. Claro. No importa los demás. Después vos negociarías con los demás. Y después te felicitan, te aplauden. Sí, si quieres. Eso detesto. Por ejemplo, vas a un lugar y te atienden mal porque están enojados con su jefe o con el lugar donde están. Tenés la culpa. Claro, usted trabaja, haga bien su trabajo. Si usted está enojado, no sé, con su jefe, arregle con su jefe. Claro, tal cual. O le paga mal. Arregle la con esa el situación. Jefe, claro, yo soy el pobre que vengo acá a reclamar algo y no tengo la culpa. Pero si cada uno se propone hacer lo que lo hace, lo haga bien, el mundo sería mucho mejor. Pero sería muy diferente. Tendríamos una ciudad de Pilar impresionante. Imagínate, cada uno se proponga hacerlo bien lo que hace. Tendríamos que, como la semana pasada, que hicimos el desafío, que no. Ahí tenemos otro desafío. Ahí tenemos un desafío para esta semana, a ver. Que lo que haga cada uno lo haga bien. Que lo haga bien. No pedimos viendo, una cosa. ¡Oh! No estoy viendo el muy bien. No, bien. Bien, hágalo bien, por favor. Hágalo bien, con decencia. Sí. Bueno, y sigo leyendo mensajes. Sí, por favor. Me voy. Sí, vuelva. Ernesto Raúl Saldaña, hay que jugar en equipo y tratar de ganar hoy. Ah, porque pusimos la foto de Messi, que Messi tiraba muchos goles. Sí. Hacía muchos goles de tiro libre. Bueno. Así que esa es la propuesta. Y bueno, después, bueno, muchos me gustan, muchos les gusta la foto que pusimos en Facebook. Buenísimo. ¿Vos, Rodolfo, qué te has vuelto? ¿Qué me he vuelto bueno, por ejemplo? Escribiendo en el teclado. Mira qué bien. Rápido, escribís rápido. Yo soy un queso, tardo muchísimo. No tardo muchísimo, pero no, tanta habilidad no tengo. No, porque alguna vez me pregunté qué era esto de data entry. Y alguna vez me postulé para eso, sin saber muy bien para qué. Bueno, entendía que era para escribir en el teclado. Claro, pero no sabías que tenías que escribir tan rápido. Más o menos tenía entendido, pero me postulé igual y después digo, bueno, después practico. Claro. Y con el tiempo me fui haciendo bueno. Mira, o sea, sin ver, no mirás el teclado. Claro. Mirá qué bueno. Eso lo admiro yo, porque yo tengo que mirar. No puedo decir. Bueno. Por ejemplo, y me gusta canchear a veces. Y no te estoy hablando con vos y se escucha el ruidito del teclado de fondo. Claro. Es una habilidad que no tengo. Mira qué bien. Bueno, qué bueno eso. Que me costó al principio, pero. Tanto insistir, claro. Te salió. Todo por querer ganar ese lugar de trabajo, que él finalmente lo conseguí. Mira. ¿Y te tomaban la cantidad de palabras por minuto o no? Me hacían una prueba. Recuerdo. Y. Bueno, yo fui para entregar el currículum. No sé si vale la pena contarlo, pero... No, pero capaz que alguien del otro lado que está escuchando y dice, mira, ¿Será que será sí y sí? Sí. Mi primer empleo, en relación de dependencia. Entregué el currículum y bueno, entrego el currículum. Después me llamará yo mientras practico, pensé. Y me dijeron, no, pasa por acá. Ay, ay, ay, dijiste. Ah, tengo registrado en mi memoria la misma situación, pero... Sí. Bueno, y me dijeron, pasa por acá. Y me dijo, bueno, me senté con una máquina enfrente y me dieron una hoja, como una planilla de números y letras. Bueno, a ver, llenalo, a ver en cuánto tiempo lo haces. Y yo dije, bueno, yo no soy bueno en esto. Entonces lo que yo hice fue archivo, abrir, buscar otros documentos que hayan guardado por ahí. Claro. Quería hacer trampa yo. Claro, qué feo. Y no lo logré, porque gasté tiempo buscando archivos, no lo logré. Y finalmente, no sé, milagrosamente, aunque no me creas, se cortó la luz. Mirá. Gracia de Dios. La gracia de Dios para mí. Sí. La gracia de Dios para mí. Ah, bueno, y me dijeron, no, pero yo te vi que estabas completando muy bien los datos. No sé, me dijo que pero se borró todo, se fue la luz. Yo mismo estaba buscando al chivo, ¿no? Bueno, finalmente se cortó la luz y bueno. Ya está. Fue una obra milagrosa. Sí, no sé, me tomaron. Mirá qué bien. Bueno, y tuve tiempo de practicar. No tuve esa experiencia. No se te cortó la luz. No, porque en esa época, hace muchos años, cuando yo hice mi primer prueba para trabajar, tenía que entrar a trabajar como secretaria, tenía que escribir la máquina. Pero eran esas máquinas que hacías clic, clic. Recién estaban por salir las electrónicas, así que imagínate lo que eran esas máquinas, que eran una cosa enorme, que hacían ruido, se te caían los dedos. Y ya había ido a aprender, pero como que hacía rato que yo no agarraba una máquina y me dijeron, bueno, a ver, te dicto una carta. Me dijeron, ¡ah! Bueno, no se corta la luz en ese caso. No se le saltan, no sé, las teclas a esto. Bueno, no, 3 horas para escribir 2 palabras, un horror. No fue la misma experiencia que la tuya, Rodolfo, mía, ¿no? No. Me había faltado practicar a mí, en realidad. Sí. Pero qué buenas experiencias que uno tiene. No, sí, la puede contar a otro. Está bueno. Pero bueno, en lo que me he vuelto habilidosa de tanto insistir es cocinando. La gente de tanto cocinar, o sea, sin querer, porque uno lo necesita dulce, comer. Lo dulce, lo salado soy así, todos los días, normal. Ajá. Pero las cosas dulces me dicen que me salen muy buenas. Te así dicen, que, vos también sabes que lo haces. Sí, bien. Sí, porque yo las pruebo también. Así que traje algo como para que en esta tarde lluviosa la gente diga, a ver qué comemos, algo rico y diferente. Uy, qué lindo. A ver. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien. En esta tarde de lluvia que vos decís, querría comer algo dulce. Algo rico, pero que no me lleve mucho trabajo. Entonces, torta frita no, porque ya es una cosa sabida. Pero digo, ¿qué puedo hacer rico? Porque para reemplazar a nuestra amiga la cocinera que no pudo llegar. ¿Qué pasa con Graciela, que hace cuánto no cocina en este programa? Y yo creo que se tomó descanso, ya está, dijo basta de cocinar. Hay un silencio. Dijo, total, hay otra gente. Le vamos a mandar un mensaje a Crisálida, a Graciela. Sí, por favor, necesitamos comer. Tenemos hambre. Imagínate si dependiéramos de esa para poder comer. No hubiéramos muerto de hambre, ya estaríamos famélicos. Pero bueno, la idea es que, mira, fácil, Rodo, podés probar vos hoy en tu casa. Sí. Necesitas 2 cajitas. ¿De qué? Ahí te voy a contar. Pero 2 cajas vacías. Dos, no, llena. Una caja de flan y una caja de bizcochuelo. O sea, ya... Ya con eso resolvés el postre de esta noche. O sea, ya está hecho. O de esta tarde. No está hecho. Ah. ¿Qué tenés que hacer? Comprás un bizcochuelo del sabor que a vos te guste. Dulce de leche, chocolate, todos estos sabores. Lo que tenés que tratar de que el sabor del bizcochuelo combine más o menos con el del flan. Por ejemplo. Y no sé, si te compras un... Viste que hay bizcochuelos de sabores. Si compras un bizcochuelo de frutilla con un flan de chocolate, te va a quedar medio feo el gusto. Entonces, ponele que si es un bizcochuelo de chocolate, que el flan sea de chocolate o vainilla. O sea, estas combinaciones medias básicas, pero para que quede más rico. Sí, pero no hay que mezclar. Ponele, digamos bizcochuelo de chocolate, flan de chocolate. Porque la gente se compra, por ejemplo, estos jugos que mix... Sí. Que son horribles, digámoslo, que mezclan, sandía con limón, no sé qué pasa. Por favor, digamos no a eso. ¿Por qué no? Si no son feos esos jugos. Son feos, yo lo estoy diciendo. Es un mix raro. Bueno, pero pobre gente que lo está vendiendo. Pero véndame un solo. Te van a patotear afuera los de la empresa. No, véndame de un solo gusto. Bueno, pero vos viste que está troquelado. Vos partís y te tomás de un solo gusto y después del otro. No hace falta mezclarlo si no querés. No, pero ya te los venden juntos. Pero hay algunos que no. No, algunos no. Por eso, vos comprate el que no está junto, entonces tomás uno por un lado, otro por el otro. No mezcles los gustos, por favor. Pero hay gente que le gusta. Bueno, acá tenés que mezclar la torta con el flan. Te voy a explicar cómo haces. Sí, te sigo. Cocina tu bizcochuelo de chocolate según las instrucciones de la caja. Ajá, que son fáciles. Son fáciles. Leyendo ya te das cuenta, batís un poco, metés al horno y listo. Sacás tu bizcochuelo y lo dejas enfriar. Mientras tanto, que te va a llevar un ratito, vas haciendo tu flan de chocolate. El bizcochuelo lo dejas enfriar dentro del molde, no lo tocas, lo sacas del horno, lo pones arriba de tu mesada, de la cocina. No vale meterlo en la heladera. No vale meterlo en la heladera. No le hace bien al bizcochuelo meterlo en la heladera, le hace mal. El golpe de temperatura. Porque hay gente que quiera apresurar. No, y después le sale mal. No, tiene que sacarlo del horno y dejarlo en la mesada, tranquilito ahí, quieto, que se enfríe solo, sin sacarlo del molde. Tiene que quedar en el molde donde lo cocino. Ajá. ¿Sí? Muy bien, mientras tanto vos qué haces, preparas tu flan de chocolate, cajita de flan con leche. Mezclas, hasta que el flan hierve y ya está. Así como el flan está caliente, sacado de la hornalla, lo vas volcando despacito arriba de tu bizcochuelo de chocolate. Lo vas volcando. Sí. Lleva un tiempo. ¿Cómo lo vas volcando? Bueno, despacito. ¿Qué va a pasar? Tu bizcochuelo va a absorber el flan. Mirá vos el bizcochuelo cómo absorbe. ¿Viste? Es perseverante. Absorbió todo el flan. Una vez, quizá te va a sobrar un poco de flan, no importa. Cuando vos ves que ya cubriste todo el bizcochuelo con el flan, que ya no absorbe más, no insistas más. Ya está. No ¿cómo? Le o sea, más. Te das cuenta que ya no... Ya dice, no, basta, no quiero más flan. No me tires más flan. No. Basta, de flan. No, ya está. Hasta acá llegamos. ¿Qué haces en ese momento? Ahora sí te vas a la heladera. Ah, ¿y qué hago en la heladera? Lo dejas. Pensé que había que sacar algo de la heladera. No. Llevas el bizcochuelo mojado con el flan, lo dejas en la heladera. Ah. Hasta la noche. Si lo haces ahora, hasta la noche no lo puedes probar porque va a estar muy caliente. A la o sea, noche, es para el día siguiente. Sí, mejor. O 4 horas, 5 que esté en la heladera también, tiene que estar frío. Cuando vos ves que ya se enfrió, ¿qué haces? Lo desmoldás. Ajá. Te va a quedar como si fuera, no te va a quedar bizcochuelo, te va a quedar como un budín. Y eso lo podés acompañar con una bochita de helado, con una bochita de crema, de dulce de leche. Queda espectacular, súper rico y muy fácil. Súper dulce. No queda tan dulce porque... No, porque viste que tanto el bizcochuelo como el flan tienen su no, pero después dulzor. Los agregados, digo. Ah, bueno, pero eso es para la gente que le gusta mucho las cosas dulces. Claro. Es para un goloso, no es para que alguien que come cosas saladas, no. Pero es fácil. 2 cajitas, solucionás tu problema de postre esta noche. Muy bueno, me gustó. ¿Viste? Fácil. Sencillo, rico. Sí. Resolvés rápido. 0%. 0% light, seguro. Y tenés cuenta esto de que hasta que te dice basta el bizcochuelo, después no le claro, sigas poniendo, no, te va a volcar. No insista demasiado. No. Hasta donde dice basta, ya está. No, hasta porque no. Con el programa me dijeron que tengo que insistir. No, pero en esto no. Hasta no, acá no va porque se te va a desparramar todo, un asco. Claro, Hay un límite, por eso. Bueno, seguimos. Buenísimo. Nadie más lo pudo hacer. Hoy he vuelto a sonreír. Solo es por ti. Puedo secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, perseverá en lo que has aprendido. Quizás a lo largo de este tiempo has aprendido cosas que han sido buenas para tu vida y no te has esforzado mucho como para mejorarlas, para perfeccionarlas, o has aprendido cosas que has dejado pasar y que realmente eran buenas. Creo que esta palabra que el apóstol Pablo le daba a su discípulo Timoteo, a su aprendiz, era una palabra de ánimo para que todas aquellas cosas que había aprendido que eran buenas para su vida, que le servían para su crecimiento espiritual y personal, para que las pusiera en práctica y las llevara adelante y perseverara en ellas. Quizás en este tiempo has aprendido muy buenas cosas, pero te has dejado estar y no has perseverado en ellas. Quizás esta palabra puede ser un desafío para que esas cosas buenas que has aprendido y que las has dejado pasar y que ha pasado el tiempo y no has insistido, para que puedas retomarlas y animarte a perseverar en ellas, a persistir en ellas y alcanzar quizás logros que hasta acá nunca has alcanzado. Centro Cristiano Pilar Internacional. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros. Grupos de jóvenes. Talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Volvimos aquí. Sí, porque la gente nos extraña. Sí, sí, sí. Estaba esperando que lo digas vos, Rodolfo. Ay, bueno. Porque si no lo digo yo, como que queda muy insistente, queda feo, ¿viste? La gente nos extraña. Nos extraña, quiere escucharnos. Muy bien, ¿tenemos qué? Tenemos que probar la torta esa, voy a ver si la traigo un día. Si eso es una cosa pendiente, siempre decimos de traer comida. Nadie, sí, no sé si lo van a dejar nunca, qué feo. No, tanta receta dentro del estudio, porque dentro del estudio no se puede comiendo. Pero tanta receta al final los dejamos con las ganas. ¿Qué pasa con la cocinera que... Claro, ¿será que realmente cocina? Mira, no me molesta que no venga, pero por lo menos que traiga, que deje comer. Qué feo lo que le estás diciendo a Graciela, que te está escuchando. No importa si no venís, Graciela, pero manda algo para comer. Eso le dijiste. No, pero esto debe ser una multa. O sea, bueno, si usted no viene, tiene que dejar algo. Viste, está bien. Envío a otra persona con un recado. Claro, algo. Claro, diciendo, no, mira, no pude ir. Pero te mando unos pastelitos. Te mando. Mira, ¿sabes qué? La semana que viene no venga. No, trae los pastelitos. No, pero estaría bueno que vengan con... Que venga con los pastelitos, claro. Si no, qué feo eso. Que vengan los pastelitos con... Con Graciela. No, un saludo. No, un beso a Gra... No. Y un beso a Clau, que no vino hoy. Vamos a decirle a la gente por qué no vino. Porque este sábado se casa. Ah, cierto que lo anunciaba. ¿Cómo no sabía, Rodolfo, que se hace casa? No, porque quería mantenerlo como una sorpresa. Ah, sí, se casa Rodolfo. Y, no, hagámoslo de vuelta. No, dijiste se casa Rodolfo, no. No, se casa Claudia. Yo no me Vamos caso. A confundir a la gente. ¿Quién se casa al final? Se casa Claudia. Se casa Claudia. Así que por eso no vino, le mandamos un beso. Está con los preparativos, está corriendo. Está... Pero no entiendo, ¿por qué tanto preparativo para un casamiento? Porque todavía no te casaste, Rodolfo. La semana antes de que se case. ¿Hace cuánto lo estamos anunciando, casamiento? Bueno, pero la última semana antes de que te cases tenés la probada del vestido, la ropa al civil, los ajustes de la reunión después del casamiento, los decorativos de la iglesia donde pero te vas a casar. Eso se tiene que encargar otra persona. Y, pero viste, igual la novia siempre se encarga de muchos detalles. Sí, está en todo. Ese es el problema de la mujer. Sí, sí. Es una realidad. Está en todos lados a la vez. Entonces llegas al casamiento agotada, cansada, pero bueno, igual es así. Bueno, la gente ahora no se quiere casar. No, mira el agotamiento. No, está bien. No, en realidad hay organizadoras de fiestas. Ajá. Que si vos querés, le pagás a alguien que te organice la fiesta y vos descansás. Yo pensé que era más sencillo. No es te muy pones un traje, no. Vestido blanco, un poco de comida. Te voy a explicar. Normalmente es muy sencillo para los varones, porque los varones no hacen mucha cosa. En realidad, muchos detalles. No, en el sentido organizativo, digo. Ajá. A eso voy. Que capaz que hay hombres que no, que son más detallistas, que miran las servilletas de este color, que combine con el souvenir, con el vestido. En realidad, esos detalles más están en la pero mujer. Nadie lo ve. Sí, las mujeres miran todas esas cosas. Bueno, hay gente que sí, que dice, ay, mira esta cosita. Claro, claro. Los varones no, ahora no entran, comen, se sientan, se ríen y pero ya yo está. Considero que la gente critica igual, aunque haga de fin las cosas, lo hagas mal. No, si va a depender eso. De las críticas. No, pero no es por las críticas, pero digo, son detalles que, bueno, la pobre novia es la que está en esas cosas, así que le mandamos un beso a Clau. Ánimo, Clau, que queda poco. La novia ahora. La novia. Se dice la novia. Es la novia, claro. La novia. Y sí. ¿O tiene otro nombre, no? ¿Por qué siempre de blanco la novia y no de otro color? No, podés casarte con lo que quieras. ¿Sí? Sí. ¿Y Claudia de qué color se va a casar? Ah, sorpresa. Venga y vea. Mirá si es como una mariposa. Mirá si viene con un vestido de mariposa de todos los colores. Claro, de crisálida que después abre las alas. Estaría muy bueno, imagínate. Y el novio se desmaya. Y abre las alas. ¡Puc! Se nos desmaya el novio. Sí. Se convierte en mariposa. Y sale volando. Bueno, sería el casamiento ideal. Hay que subirlo a YouTube, esto hay que grabarlo. Si Clau está escuchando esto, debería seguir nuestro consejo. Le ponemos, nosotros tenemos, la iglesia tiene un techo muy alto, así que podemos poner un arnés y que salga volando. ¿Qué hace ahí arriba? Que baje desde allá arriba, no sé. Le podemos idear algo nuevo, algo qué diferente bueno sería, para sorprender. Engancharla. En vez de que la novia entre caminando, que baje. Que baje, que baje. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Fuiste a cerrar, estaba arriba. Bajando la novia. Claro, con efectos especiales. Con efectos, con luces. Con luz. Qué bueno sería. Bueno, le tenemos una idea, si alguna persona que le interesa alguna idea rara para un casamiento, ahí tenemos. Tenemos sugerencias también para el casamiento. Si hay alguien que hace eso, y yo no lo conozco, invíteme igual, yo voy. Yo te organizo cuando vos te vayas a casar. No, para mí, para presenciarlo. Cuando vos te vas a casar, yo te organizo el casamiento. No, Rodo. Imagínate el impacto que se te hago de que la novia caiga. Volando. Te sorprendemos, imagínate. Uno se desmaya. Claro. Puede ser muy, es muy fuerte. Fuerte, es muy fuerte. Entonces, no, mejor no. Vos querés que la novia entre por la puerta tranquilita, sin problema. No sé, o en rollers, por ejemplo, estaría copado. Bueno, eso se puede hacer, no es muy complicado. Pero Claudia sabe patinar, así que puede entrar patinando tranquilamente. No, el tema es la cola del vestido. Del vestido. Pero no todos los vestidos tienen cola igual. Hay vestidos que son. Pero igual sería complicado. Se te puede enroscar en las ruedas. Sí. Y caes al piso. Es más para una producción fotográfica, otra cosa, sí, pero no justo sí, ahí. Sí, no, justo para imagínate la ceremonia. Imagínate si vas patinando, te chocas a los de adelante. No, se te caen las flores, no, queda feo. Sí, sí. No, dejemos, yo creo que el casamiento de Claudia, para todo el que quiera ir, es el Centro Cristiano Pilar Internacional, está invitado, por supuesto, a la ceremonia. Pueden asistir a todos los amigos de Crisálida pueden ir. Todos pueden ir, 20, 30 horas, la entrada es abierta al casamiento, así que ¿no pueden es un peligro entrar que vaya todo el mundo? No, ¿por qué? No, todo el mundo la puede ceremonia, ¿no? No pueden entrar, pueden ir a ver, no hay problema. Bueno, todo que sea multitudinario. ¿Sí? Claro, no, sí, obviamente. Además es una crisálida. Se va a casar, así que todos los medios ahí cumpliendo. Ya está, vamos a lo nuestro, sí, porque ya hablamos demasiado del casamiento, sí, lo estamos promocionando fuera. Claro, claro. Y es un evento, esto es importante. ¿Sabes qué? Como cada tanto yo tengo unos tips, ¿no? Sí. Hoy quiero decir 6 tips para desarrollar la empatía. Uno dirá, ¿qué es la empatía? ¿Qué es, Mabel, la empatía? Es ponerse en los zapatos del otro. Sí, está usando zapatos. En el lugar sería. Claro, bueno. Sí, tiene zapatillas en la traducción, la traducción literal es ponerse los zapatos del otro. Bien, y bueno, es justamente eso, y que cuesta. Por lo menos sí, hay sí, personas que tienen cero empatía. A veces. Sí, sí, dicen, sí, bueno, sí, sí. O ponerte en el lugar del otro, nada. O sea, no es fácil directamente. No, no es para fácil. Nadie. Pero voy a dar algunos tips que escribió no yo, sino Juan Manuel Reyes en bienestarsalud.com. Muy digo bien la fuente porque gente después claro, critica sí, diciendo, Rodolfo dijo tal cosa, ¿no? Claro, no. Yo leo lo que otra, lo que persona, ya otra persona escribió. Muy yo bien me lavo las manos, ¿no? Claro. Igual vos testeás las cosas que lees siempre. Ah, me aprendí a hacer sí eso, ¿no? La información tiene que ser saludable. Bueno, pero cualquier cosa. Vos apuntamos a un programa saludable, o sea que las cosas tienen que ser saludables. Sí, sí, sí, sí. Mandó un mensaje mientras tanto Micaela Jiménez. Dice que repite las fotos. En la número 100 salgo casi bien. Besos, chicos. Bueno, ella sale casi bien. ¿O pero nosotros sale bien en todas las fotos? Sí, sale bien. La chica de los viernes. Tranquila, Micaela, que salís bien. Sí, sí. Crisálida siempre apoyando a la chica de los viernes. Muy bien. Bueno, estaban los tips. Sí, volvamos. El primer tip es escuchar con la mente abierta y sin prejuicios, que es lo más difícil que claro puede haber. La gente siempre tiene prejuicios antes que uno hable, claro, la mente cerrada. Dicen que hay mucha gente que tiene la mente cerrada y la boca abierta. Puede ser. Debería cambiar eso. Sí. Sobre o todo sea, lo de la boca abierta. Hay que ser respetuoso con los demás. Punto. El primer tip. O sea, sí. Tenga un, aunque usted no opine igual, sea respetuoso. Claro. Ayuda a la buena relación también sí con el prójimo. El segundo tip, prestar atención y mostrar interés por lo que nos están contando. Ya que no es suficiente con saber lo que el otro siente, sino que tenemos que demostrárselo. Porque imagínate, yo estoy hablando y vos estás, no sé, yo estoy cortándote las uñas. Claro, claro. O sea, entro, salgo, entro, salgo, así. No le importa lo que yo digo. Claro, o sea, ¿por qué estoy hablando? ¿A quién le estoy hablando? Imagínate que el que me está escuchando ahora, no sé, se fue. Es una falta de respeto. Se fue y me dejó colgando hablando de los tips. Lo bueno de esto es que no te vas a enterar. Pero bueno, si yo me fuera, sí. Claro, o sea, si usted está escuchando, por favor, quédese ahí. Quédese sentado un ratito más. Dos minutos más y escuche. Ajá, oh, sí, tenés razón. Sí, es verdad, es verdad. Claro, es verdad. Llame a la radio. Oh, sí. No, la verdad que no. Sí, puede mandar. No me gusta esto. El tercero, no interrumpir mientras nos están hablando. Bueno, viste que hay gente que no te deja hablar. Que vos decís tres cosas y ya te dijo diez arriba. Y ya me quiere contar sus historias. Claro, y salió y se fue a otro tema totalmente diferente, descolgado de lo que estás hablando. Sí, y evitar convertirnos en expertos que se dedican a dar consejos. Uh-huh. En lugar de intentar sentir lo que el otro siente. Y sí, porque hay siempre como, ah, no, es esto, es lo otro. No, claro. Vos tenés que hacer esto. No, vos tenés que hacer lo otro. No, uh-huh. Pará un poco. Y además la gente cuando expresa algo, no quiere recibir un consejo. Quiere ser escuchada. Claro, nomás quiere que lo escuches, no que le digas lo que tenés que hacer. Es que normalmente cuando alguien tiene que contarte algo, porque tiene un problema, uh-huh. Dentro de ese diálogo de contarte, muchas veces se encuentra la misma respuesta. Entonces no está necesitando tanto el consejo, ¿no? Sino claro, como es terapéutico hablar. Claro, que te escuchen. Que te escuchen. El punto 4, aprender a descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y logros de los demás. Como dijimos la última vez, uh-huh. Hiciste muy bien esto, hiciste muy bien lo otro. Esto va a contribuir no solamente a fomentar sus capacidades, sino que descubrirán también nuestra preocupación e interés por ellos. ¿Qué es esto de ponerse en el lugar del otro? Entonces, qué bien que lo hiciste, o sea, ponerse en el lugar en su trabajo, o sea, la verdad que lo hizo bien, claro. Fue meritorio. Y el punto 5, cuando tengamos que dar nuestra opinión sobre lo que nos están contando, es muy importante hacerlo de forma constructiva. Uh-huh. Ser sinceros y procurar no herir con nuestros sentimientos. Claro. No una palabra de crítica y dura que... Claro. Ay, mira este que está haciendo, es un desastre. Es un desastre. No, claro. Y decir, no, mira, no, hay forma. Claro. Es que en realidad quizás puede ser que la persona esté haciendo un desastre, pero quizás uno se lo puede decir de tal forma que la persona le sirva para mejorar, pero no que se sienta herida tampoco. Claro, ¿no? Porque a veces uno tiene la razón, claro. Pero la forma no, claro. Y no te va a hacer caso directamente y tal vez va a hacer lo contrario. Claro, tal cual. Tal vas cual. A producir cualquier cosa. Claro. Y el punto 6, no sé por qué son 6 tips. Porque ¿por qué no 5 o 10? Y porque escribió hasta 6 y ya hasta ahí terminó. Se le acabaron las ideas. Se le acabaron las ideas, hasta 6 me da, ya está. Bueno, hay que tener buena predisposición para aceptar las diferencias que hay con los demás. Ser tolerantes y pacientes con los que nos rodean y con nosotros mismos también. Uh-huh. Porque en general no se tolera a uno. Y a uno mismo, sí. Ay, no sé qué hacer conmigo, ¿qué hago? Pero... Claro, no es nada. No tenés solución. Ay. Protesta de todo, de la gente, de uno mismo. De todo. Así que bueno. Dice, muy bueno esto. Y cierra todo esto. Si llevas a cabo ahora es que de la empatía, la capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas. Uh-huh. De ponerse en el lugar de los demás. Porque a veces uno escucha tales cosas y bueno, si te pones en lugar, claro. Tratar de entender por qué actúa tal persona, claro. Como actúa. Yo claro. Por lo menos ese es mi razonamiento. Sí, creo que eso también ayuda a que uno tenga mejor relación con la gente en general, ¿no? Claro. Cuando uno trata de, en lugar de atropellar con su opinión o con su forma de pensar y de hacer, uno para 2 minutos y se pone en el lugar del otro y trata de escuchar, ¿no?, su postura. Quizás no, podés no estar de acuerdo, pero no necesariamente tenés que salir corriendo a atropellar a la gente, ¿no? Y además uno sabe que uno trata a los demás como es tratado muchas veces. Tal cual. Entonces uno dice, bueno, uy, pobre. Cuando alguien te trata muy mal, dice, uy, pobre hombre. Claro, es muy... ¿Cómo lo deben tratar? Claro. Es lo que yo pienso. Sí, sí, sí, tal cual. Y creo o que esa... Hay una realidad también que tus palabras cuando son ásperas, ¿no?, producen enojo en las otras personas, ¿no? En cambio, cuando tus palabras son pacíficas, tranquilas, ajá, generan una actitud distinta en el otro, ¿no? Entonces, también esto ayuda en ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que no usar esas palabras ásperas que generen conflicto. Bien, fue un buen cierre esto, me gustó los tips. Buenísimo. Bueno, estos fueron los tips de la semana. Vamos a escuchar algo alegre. Creo que hace un año que no poníamos esta canción. A ver. Doing things, thought I never thought I would, like it like that. Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, hablando de todo esto de perseverar, de hacerse habilidoso, de volverse bueno en el insistir en hacer. Hay que insistir, no hay que bajar los brazos. Y hoy pensaba, cuando pensaba en esto, ¿no? De poder perseverar en las cosas que uno hace, ¿no? Las cosas que uno ha aprendido. ¿Cuántas personas quedan a la mitad del camino en muchas cosas por no haber perseverado? No, o estaban a punto. Vi una foto en Facebook muy buena. Que a punto de alcanzar. Quitar el punto de alcanzar, por ejemplo, que estaba excavando una cueva y del otro lado había un montón de diamantes y oro, no sé, la imagen, recuerdo. Y que cuando estaba a punto, estaba ahí nomás. Dijo, a no, metros. Ya está, no hay nada. No, me cansé, acá no vale la pena. Y desistió y se fue sin nada. Y cambio, se hubiese haber seguido, claro, intentando. Sí, muchas cosas, ¿no? Creo que a veces aún dentro de las relaciones familiares, ¿no? A veces dentro del matrimonio, dentro de la crianza de los hijos, ¿no? A veces es fácil darse por cansado, decir, bueno, ya está, ya insistí en esto, no persevero más, ¿no? Ya insistí con este chico que es rebelde, no persevero más. Ya insistí en esta relación en algo y no persevero más. O está, ¿no?, esta generalización, después de haber tenido una mala experiencia, generalizar. Es claro. Decir, todas las mujeres son iguales, o todos los doctores son iguales, o todo sí, no sé qué. Sí. Todos los peluqueros son iguales. Claro, ya no me voy directamente al peluquero. Claro, claro. Pero, y esta cuestión de negarse continuamente a hacer algo por una mala experiencia. Sí. No, seguramente. Entonces creo que nuestro mensaje en esta semana es el poder perseverar en aquellas áreas que vos has aprendido, que has iniciado y que sabes que es bueno. Quizás estás dentro de una relación de matrimonio, en una relación de noviazgo y tuviste circunstancias complicadas o por malas experiencias y bueno, ya está, no insisto más. O tenés un hijo que estás ahí insistiendo en educarlo en algo y decís, bueno, no, ya está. Este chico nunca va a aprender y lo dejás a mitad del camino y realmente está por aprender lo que le estás enseñando, ¿no? Claro, o este juego mismo no me gusta, lo claro, tira por ahí. Claro, y quizás estás ahí, a punto de alcanzarlo, sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que en estas situaciones es bueno entender que cuando yo me dejo estar o cuando yo bajo los brazos, seguramente no voy a poder conquistar ni alcanzar nada. No voy a poder ver y alcanzar todo por lo aquello que me forcé, porque quizás vengo por tiempo esforzándome. Hay gente que, porque no sé, le va mal en un final, ya deja toda una carrera quizás, ¿no? Claro. Y quizás es un final que le fue mal, ¿no? O diferentes circunstancias. O debería seguir intentando. Claro. O si, por ejemplo, hay gente que quiere abandonar. O que no estudia más. Y también nada. Lo que yo valoro es los que lo rodean. De decir, vamos, adelante. Hay que insistir. Yo siempre, aunque uno no sea el que está ahí, decir al otro, dale. Claro. Claro, a veces esa palabra de ánimo en el que está por bajar los brazos le ayuda a poder seguir, ¿no? Y dar ese paso más que le queda, que ya le queda poquito, pero quizá el alrededor dice, bueno, ya está, si no tenés ganas no haga más nada, ¿no? No, y si uno también empieza a escuchar críticas, menos todavía. Siempre, voz sí, negativa. Sí. Pero si uno hace cualquier emprendimiento que sea y uno está convencido, que tiene no que afloje, seguir adelante. Que no afloje. Seguro, seguro. Hoy me acordaba de la historia del gusanito, que vos me preguntabas. Pero es una realidad, ¿no? Tuvo un montón de voces de crítica, ¿no? Claro. Que le decían, no, ¿qué vas a llegar allá arriba? Es imposible. Al paso que vas, te puede pero llegar capaz toda que la gente la vida. Lo sabe, que era el gusanito, que se encuentra con la claro, se fue con diferentes insectos y los insectos sí, le dicen, no, no vas a llegar a la montaña, allá arriba la montaña es imposible. Mira lo que sos. Te sos un gusano, ¿cómo vas a llegar? Hasta que se transforma, ¿no? Dicen que murió en un momento. ¿Qué? Bueno, murió. Murió. Porque está todo duro, ese ya una cáscara, sí, quería llegar a la montaña, imposible. Hasta que en un momento ven que emerge de esa cápsula tan dura toda una cantidad de colores y que era una mariposa que pudo obviamente llegar hasta la cima de esa montaña. Claro, porque ¿no? su sueño era, y él decía, voy a llegar hasta la cima de la montaña. Voy a llegar, ¿no? Y las voces de sus amigos le decían, eso que vos querés hacer es una locura, ¿no? Creo que muchos de los que comenzaron con inventar el teléfono, con inventar la bombita de luz, con un montón de cosas que hoy en día usamos como algo cotidiano, o, sin uso. Un ejemplo muy claro, lo que pasó ahora, hace días. La persona que se tira de la estratosfera. Sí, una locura. Claro, sí. Hay que tirarse. Hay que tirarse, igual hay que tirarse. Sí, o sea, intentó, porque hubo varias pruebas anteriormente, hasta que hizo el gran salto que todos lo seguimos. Sí. Yo no podía creerlo, lo seguía así. Uy, que se tire. Uy, se va a saltar, va a saltar. Y seguía y se cada tiró. Paso. Sí, se tiró. Sí. Pero por eso, pero perseveró en lo que él creía que se podía hacer, ¿no? Creo que esto que la Biblia dice, ¿no? Que Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Que era su aprendiz, Timoteo. Que persistiera en lo que había aprendido, ¿no? Que no se quedara ahí a mitad de camino, sino que había aprendido cosas buenas, que no se limitara a las voces de los demás, a las prácticas de la sociedad, a lo que la sociedad le enseñaba, sino que persistieran, que siguiera adelante, ¿no? Que era lo importante para poder alcanzar realmente lo que él deseaba. Así que bueno. Ese es nuestro desafío para esta semana, seguir, ¿no? Insistí hasta que lo alcances. Sin más, queremos despedirnos en esta tarde. Te esperamos este sábado, tenemos reunión en el Centro Cristiano Pilar Internacional. 19:30 horas, Esteban de Luca, casi colectora, un puente antes del kilómetro 50, shopping y demás. Es también el casamiento de Claudia, así que o si sea, querés este participar. Este sábado hay reunión y el casamiento seguido a la reunión. Así que si querés venir al casamiento te vamos a estar esperando. Y domingo 18:30 horas también estamos ahí para esperarte. Así que bueno. Aquí estamos. Insistimos. Seguimos insistiendo. Vamos, hace mucho que insistimos. Y seguimos insistiendo y no nos cansamos. Así que los vamos a esperar este fin de semana una vez más. Que tengas una buena semana. No te asustes de la lluvia. Salí igual que no pasa nada. No, igual mañana parece que no llueve. Parece. Así que bueno. Pero por las dudas, que salgan igual. Nos vemos. Chau. Adiós.